ella que hace eso, you say. Ayer se murió mi pez, lo dejé sin alimento y cuando vi estaba morido. No le voy a mentir, esa cosa yo me olvido. Me imagino cuando algún día tenga un crío. Si me espera a mí va a terminar desnutrido. Pero en realidad tampoco podré, porque a una mujer no se la pondré. Porque soy virgo y creo que así moriré. Ayer me comí un pastel, lo comí con la regana, pero estaba revencido. Pero que hijo de mil que me lo había vendido. Lo voy a buscar a su casa por atrevido. Pero antes de ir, por favor anda conmigo, porque mido 1.93 m. Si me agarra solo me va a coger. Aunque ahora que lo pienso estaría bien. ¿Te acordás, abuelo? Cuando te enterrábamos te faltaban pelo, pero los gusanos no. Venía la abuela a robarte el rebaño. Le rompimos la pera y se desmayó un par de años. Y cuando despertó nos dijo ñañi ñaño. No podía hablar porque le sangraba el labio. Se fue al hospital porque estaba rengueando, pero el doctor le achicó su tamaño. Cra, cra, pra, racataca. Le cortó la pata pero caminaba. Cambiemos de tema que eso me dejó traumada. Arre que soy hombre pero me siento una dama. Me llama tu mamá porque estaba la comida. Como una mujer siempre estaba en la cocina. No me cancelé, es un chiste, una mentira. Solo rellené con alguna porquería. Yeah, yeah, puto el que diga que sí en inglés. Yes, yes, yes, yes. Es tu cumple, me re-regalé. Yeah, mi azúcar tiene un poco de café. Yeah, no calculé. Guacho, no me la conté, me dijeron que soy adoptado y que no fui querido. Y tengo como 1000 padres por ahí perdidos. Soy Pinocho, estoy hecho de varios palitos, porque a mami le gustaban los pititos. Ya no quiero pan porque dibujé, y con la amiga Hassel la lápiz borré. Si hace eso no sé qué pueda tener. Hay un dinosaurio Rex en mi patio, pero todos están pensando que deliro. Se rieron de mí, no daré ser lo que digo. Verá que con él seremos mejores amigos. Y le voy a decir que te pise por cretino. Quiero ir a cagar pero aguantaré. Sé que esta canción la terminaré. Y si no llego, bueno, al menos lo intenté. Voy a sacar el cabezón, capaz, pensando en vos. Pero no busco una relación, solo que estés en mi imaginación. A mi cajón, quiero que le peguen figuras de Dragon Ball y de Pocoyo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No me corto las uñas de los pies, yeah, por eso calzo 46, yeah, la tiza del pizarrón aspiré, yeah, re Duracell. Ayer me encontré 10p, aunque no me sirve ni para comprar un heladito. Pero no me rendí, seguí mirando el piso. De tanto buscar encontré un dólar caído. Entonces ahí me compré local de grido. Pero no es mi culpa si lo perdés. Te dormiste, papi, no reclames. Así funciona la calle y vos lo sabés. Weh, re fantasmai. Digo, Saramai. No olvides suscribirte. Si te gustó, ¿no? Si no, no. ¿Cómo te vas a suscribir si no te gustó? Pelotudo. Compartilo y boludece, no comentes.